Marta es especial. Es encantadora, guapa, inteligente y muy, muy cariñosa. Pero ella es diferente. Marta tiene unas botas especiales y su mamá dice que son mágicas, porque con ellas puede andar. Ella tiene movilidad reducida. Sus pies son diferentes. Marta no camina como nosotros. Sus piernas están hacia adentro, lo que hace que no pueda andar sin sus botas. Hoy es el cumpleaños de Lola. Entre todos le hacen una gran fiesta. Ellas se conocen desde la guardería. Lola siempre ayuda a Marta con su mochila. Cuando Marta es tan patosa, siempre está por los suelos. Y Lola siempre le ayuda a levantarse. Érase una vez un hombre llamado Pedro. Pedro nació con una malformación en las piernas que le impedía andar y para desplazarse necesitaba una silla de ruedas. Un día Pedro fue a dar un paseo por el nuevo parque que habían construido en su urbanización. Cuando Pedro llegó a la entrada del parque, se encontró con 5 escalones para poder entrar. Desde dentro lo observaban 2 chicos que se rieron de él y le dijeron que ese parque no era para personas como él. Y después de ese comentario, Pedro, muy triste, se volvió a su casa y los niños también. Cuando los niños llegaron a su casa, se ducharon, cenaron y se fueron a la cama. Aquella noche, los niños tuvieron un sueño. Soñaron que un mago los convertía en personas paralíticas. Sexto concurso de cuentos, ¿me cuentas un cuento sobre la discapacidad? Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todo, que con carácter semanal les acerca al mundo del libro. Hoy, en nuestro espacio, dejamos a un lado peticiones, novedades y por primera vez nos aproximamos a un concurso literario. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Intentaremos aclarar todas las dudas que se generan en torno a ellos. Para ayudarnos a solventarlas, contamos hoy en nuestro estudio con la presencia de Manuel Piñero. Buenos días, Manuel. Buenos días. De Jorge Barreno. Buenos días. Y de Jesús Guerrero. Manuel Piñero, presidente de Discubrig, la Asociación de Discapacitados de Ubrique. Discubrig es la organizadora del concurso de cuentos Me cuentas un cuento sobre discapacidad, que ha alcanzado con esta de 2015 su 7ª edición. Programa especial sobre la relación entre literatura y discapacidad, el que no nos faltará un pequeño catálogo para quienes deseen adentrarse en ella. Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un auténtico placer tenerte hoy aquí. Desde la relación entre literatura y discapacidad es muy, muy antigua, desde Tiresias, el que fue castigado por Hera, la esposa de y hermana de Zeus, dejándolo ciego. Ciego, pero que no es don de la profecía. Muchos han sido los personajes con algún tipo de discapacidad que han desfilado por las páginas de los libros. El mismo Tiresias aparece en el canto 11 de la Odisea, cuando Ulises acude a Hades para consultarle sobre su regreso a Ítaca. O en Edipo Rey, donde Tiresias es el encargado de revelar a Edipo el secreto de sus orígenes y de su maldición también. Y en Antígona también, donde Tiresias indica el modo en que cesarán los males que asolan Tebas, ¿no? Yo, Tiresias, aunque ciego, palpitando entre dos vidas, anciano, arrugado, de senos de mujer, puedo ver a la hora violeta, esa hora del atardecer que nos empuja hacia el hogar y envía del mar a casa al marinero. Leemos esto en la Tierra Baldía de Eliot, uno de los poemarios más importantes de la historia de la literatura universal, en el que Tiresias desempeña el papel de visionario. Quizá la ceguera haya sido la discapacidad que más ha prodigado. La encontramos en el Lazarillo de Tormes, en el que el ciego se presenta como un maestro de vida para su lazarillo, lo guía por el camino de la mentira también, de la venganza. De todos los autores de lengua española, tal vez Valle Inclán y Pérez Galdós hayan sido los que más se han inclinado a tratar la discapacidad. Valle le concede personajes en Front de Santidad, el Ustus, en las comedias bárbaras, aquel mendigo que se ofrece como víctima salvadora, y el Luces de Bohemia, en Más Estrella. Este es uno de los personajes más bonitos de la historia de la literatura en lengua española. Está inspirado en el escritor Alejandro Sabba, que es ciego y trastornado, pero en el que se mezclan la dignidad y lo indigno, el humor y la protesta, el sentimiento de fraternidad ante los oprimidos, el dolor, el fracaso. Para Valle Inclán, la discapacidad no degrada ni santifica a los hombres. Es una visión nueva y revolucionaria. Y es desde esta visión a la que queremos acercarnos hoy a la discapacidad. Por otra parte, Pérez Galdós, que también vivió los últimos 8 años de su vida ciego, presenta personajes ciegos en Misericordia, el Moro Almudena, en Nazarín. También encontramos una imagen positiva de la ceguera, pero tal vez sea en Marianela, donde logra su mejor relato con Pablo, un muchacho ciego que se enamora de Marianela, una chica poco agraciada. Este libro es un alegato vital, una tesis cuya tesis principal es defiende que la hermosura de la de las personas se encuentra en su interior, ¿no? Quizás sea el mejor libro de Pérez Galdós. ¿Algunos libros más sobre que hayan tocado la discapacidad? Se tocó mucho en la época victoriana, hubo muchos escritores ingleses que se acercaron a ella. Wilkie Collins lo hizo con La Mujer Blanca, Kate Jerome con Tres Hombres en una Barca. Hay un personaje también en el Drácula de Bram Stoker, que es Rainfield, que vive en un asilo mental. Muchos personajes de Dickens, el señor Heathcliff de Emily Bronte, el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Otros escritores en otras épocas, pues el Maupassant en el Orla, Malcolm Lowry, otro personaje genial en Piedra Infernal. También la descripción de Septimus Warren luchando contra su propia mente que hace Virginia Woolf. La descripción de la madre en el diario de Edith de Patricia Highsmith, otra escritora cumbre. La mujer de Stavogrin en Los demonios de Dostoyevsky. El niño autista de Posesión de Stephen King. También el capitán Ahab en Moby Dick. John Silver en La isla del tesoro. Muchísimos, muchísimos. Está plagado de personajes, a cual más hermoso. Manuel, ¿cuándo surge la idea de empezar un concurso literario? Bueno, esto hace ya varios años, como ya has dicho, son 7 veces ya que lo hacemos. Entonces, surgió a raíz de la secretaria que tuvimos en la asociación. Ella lo propuso y a nosotros nos pareció muy, muy buena idea. Porque claro, para darle más, que los críos tuvieran más empatía, ¿no?, con nosotros. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un pequeño concurso a modo de prueba. Y por ahora está saliendo muy bien, vamos. Parece que va en aumento. La prueba satisfactoria. Sí, sí. Este año han sobrepasado más que otros años. ¿Sí? ¿Habéis recibido mucho más? Sí, 125. 125. Sí, el año pasado fueron 80, este año ha sido... Se ha multiplicado. Sí, un 50% más. Se ha multiplicado. ¿Qué crees que se debe a la multiplicación? Yo creo que se debe más al premio, si no me equivoco. Sí, porque el año pasado era un MP3 lo que se regalaba y el libro, y este año es una tablet. Entonces, yo creo que le ha picado más el premio este que del año pasado. Bueno, cuando hablamos de concursos, la mayoría de autores se mueven también por el volumen de premios, también por la repercusión que pueda tener el premio. Premios que tienen poco montante económico, pocos premios tal, pero sí que tienen un gran valor literario, un valor. Este puede ser un premio muy valioso porque ayuda a acercarnos nos permite acercarnos a la discapacidad. ¿Falta una educación en valores que acorte la distancia, Manuel? Bueno, yo creo que sí. Creo que, no sé si por parte de padres o de profesores, ¿no?, que podrían dar un poco más de valores a los niños, ¿no?, para que tuvieran, como he dicho yo antes, más empatía con nosotros, ¿no?, más, que se acercaran más a lo que es a las personas con discapacidad. Hay una brecha demasiado grande. Sí, bueno, ahora ya la brecha se está cerrando, ¿no?, digamos, ¿no?, porque ya hay mucho... Por ejemplo, como este concurso y varias más asociaciones que van. Y parece que la cosa va mejorando, pero vamos, todavía queda un buen camino para que esto se quede, que no haya tanta discriminación, sí. Cuando leía las bases del concurso, lo primero que me ha llamado la atención es que solo lo hicieran niños de primaria. De quinto de primaria. ¿Por qué solo niños de quinto de primaria? Sí, porque de quinto ya es un año antes de que lleguen a sexto, que ya al siguiente año van a la ESO, para que, pues, mientras más pequeño, mejor. No, porque si lo cogemos mejor ya en vez de ser de primaria, sí, se coge ya en sexto, bueno, o en el instituto ya... Son más mayores, entonces, mientras más pequeños, yo creo que lo asimilan... Son más receptivos. Digo yo. Son más receptivos. Más sensibles, sí, a estos temas, sí. ¿No? Sí, me he encontrado con algunos que me han gustado mucho, con algunos relatos. Muy bien estructurados, bastante bien escritos, uh-huh, con una visión muy, muy particular, muy bonita, una visión, uh-huh, muy poética también, en relatos que ha tratado sobre el autismo, sobre... Que son siempre temas muy, muy complejos, ¿no? ¿Y qué visión tienen los niños de la discapacidad, Manuel? Es que es muy, muy relativa, ¿no? Porque algunos, a mí me hace mucha gracia cuando voy al colegio. Por ejemplo, yo hace unos días cuando fui al colegio, porque yo estoy también en un curso de pintura y fui fui al colegio a llevar la carta de la base del concurso y había un crío chico allí y su primera, ¿y tú por qué estás ahí? Su pregunta, él no, ni qué te pasa, ni nada, sino, ¿y tú por qué estás ahí? Ellos preguntan sin... Claro. Bueno, no, ellos no tienen mardán, ni tienen... Claro, tú sabes, van a ellos... Van a otra velocidad. Por suerte van a otra velocidad, ¿no? Pero claro, sí que hay visiones de la discapacidad de la infancia muy llamativas. Y muy imaginativas, respuestas muy imaginativas, ¿no? Mm. He leído algunos cuentos en los que era lo, silla de ruedas tiene superpoderes, ¿no? Sí, claro. Igual que la que hemos hablado de las botas mágicas, Hombre, claro, como un cuento, tío. Claro, la verdad es que es muy bonito, la verdad es que te saca una sonrisa, sí. Niños con cursos, ¿no dio un poco de miedo al principio? De este, sin ver por dónde vamos a salir. No, tampoco dijimos, bueno, a ver, por probar, que era lo que queríamos, a ver si funcionaba, mira. No tembló el pulso. Pero claro, es difícil captar su atención. Es peor enfrentarse a los niños sin, por ejemplo, hablando con ellos que tenga. Sí, que hasta de la base de un concurso. Que a la base de un concurso es diferente. Que ya llegan niños que realmente quieren hacerlo, ¿no? Que exacto. No tienes que hablar en frío, no tienes que. No. ¿Y cómo capta su atención? Porque esto es el. Esta es la pregunta del millón, ¿eh? Bueno, captar atención. Con tantos alicientes que tiene a su alrededor, ¿cómo consigues que por un momento piensen en los discapacitados? Bueno, también es trabajo de los profesores, ¿eh? Que en muchos colegios el profesor le, por ejemplo, este cuento, los que hace los cuentos, cuenta como, digamos, sí, como sí, nota sí, como o como nota dentro de la asignatura. Sí. Entonces, claro, ahí lo incentiva el profesor también. Entonces. Uh-huh. Y Manuel, ¿cómo funciona el concurso? Una vez que recibís todos los cuentos, ¿qué hacéis? ¿Tenéis un comité de lectura? Sí. ¿Escriba? No, tenemos... Yo más o menos llamo casi todos los años a las mismas personas. O sea, aparte de la... Son gente de la asociación. Después también ha ido de preformación. Sí, colaboradores. Que es la Manola, que es la presidenta, creo. También ha estado. También llamamos al... El año pasado estuvo la concejala de Cultura también. Este año lo tengo que llamar porque no sé si podrá asistir. Sí, claro. Lo tengo que llamar. Y bueno, y ya como te comenté anoche, sí, me gustaría que tú estuvieses allí también para fallo. Que estuvimos hablando, ya que, sí. Que tú de esto estabas bastante puesto, también me gustaría que estuvieras allí. Mm. Queremos hacerlo este miércoles. Uh-huh. A las 6 de la tarde queremos... Este miércoles día 24. Sí. En la sede de la... En la sede de la asociación. Que está en la calle... San Antonio. número 10. Sí. Y... una vez que recibís, hacéis una criba, el concurso es totalmente transparente. Es decir, se siguen criterios básicos, como que se toque este tema de la discapacidad. Sí, la discapacidad. Que es el principal. Luego... Cualquier estilo. Cualquier estilo, sí. Mientras no sean, por ejemplo, que vamos, que se lo pongo bien aquí reiterado en la base, que no sea una redacción, porque muchas veces hemos llegado a un colegio y todas eran iguales, eran redacciones. Entonces, claro ya esto no es un cuento, es una redacción. Claro, entonces, en un cuento tiene que haber personajes. Exacto. Tiene que haber personajes. Tiene que ocurrir cosas. Y tampoco, y además, los personajes no tienen por qué ser personas. Sí, porque sí, claro, como muchos cuentos hay. Ficción pura. Sí, hay animales, de conejos, de. Sí, o sea, sí. No. Es un cuento. Totalmente libre. ¿Con qué extensión, Manuel? Más o menos. Dos folios. Sí, por una cara nada más. Y es importante también que recibís ilustraciones, que recibís cuentos con ilustraciones. Con su dibujito. Que ningún niño se sienta cohibido. Sí, sí. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha dejado muy buen sabor de boca. Pues espérate a leerlo todo que hay allí. Sí, la verdad es que a ver cómo, porque claro, la criba es. Nosotros más o menos, ya como tenemos dos o tres años, unos cuantos años, empezamos a leer y vemos enseguida si es un cuento o es. Sí. Y también se nota mucho. Si le ha ayudado el. Se ha ayudado a los profesores. Los profesores o eso, porque es un lenguaje muy rebuscado. Un niño de 10 años no tiene Hasta cierto punto es lógico, sí, que les ayuden. Y que, sí. Hombre, es lógico, bueno, que le ayude. Y es bueno también. Es bueno que le ayude, pero que muchas veces ya es demasiado. Sí, se nota mucho ya, dice, esto no lo escribo. Se nota mucho la mano y ya estamos borrando el plagio, ya no. Y de aquí no. Manuel, ¿cómo podemos ayudar a los discapacitados? Bueno, ayudar no poniéndole barreras, simplemente, así de claro. No hace falta que estéis los días, ay, te ayudo. No es tanto el estar encima de, mira, te voy a ayudar a subir aquí, pórmelo tú, sí. Bien, accesible, y yo ya me... Para que pueda ser, ¿entiendes?, totalmente independiente. Exactamente. Es mejor... La medida de la posibilidad. Hombre, porque claro, yo si tengo que pedir ayuda para que me suman a algún sitio, pues la pido y ya está, ¿no? Pero que prefiero hacerlo yo, sí, ¿entiendes? También, entonces también. Yo, lo que yo digo, más, ponme tu parte y ya está. No, tampoco también es tan difícil, ¿no? Claro, también hay que entender que hay muchos tipos de discapacidad. Exacto. Que no todo es discapacidad motora. No, sí, no todo es física. Sensorial. Intelectual. Sí, entonces, claro, cuando hablamos de que puede hacer una sociedad por ello, en ocasiones muchas personas, pero con buena voluntad, se encuentran con que no saben muy bien. No saben cómo pueden ayudar, ¿no? Exacto. Y a veces lo más sencillo es eso, ¿no? Quitar barreras, no solo barreras arquitectónicas. No. Arquitectónicas no, tampoco hay barreras mentales. Y... Sí. Que... Para empezar a verlo como una persona completa, ¿no? Que lo que decía... Además, como otra persona cualquiera, tampoco. Que lo que decía Rubén yo no, Gallego. Yo no quiero más que nadie ni menos. Yo quiero ser igual que tú. Yo no quiero. Una igualdad total. De eso te quería hablar, Manuel. ¿Qué entendéis por la filosofía de la igualdad? ¿Es concienciación? Sí, es más concienciar, como aquí viene en la carta, concienciar a los críos, bueno, a los críos y a todo el mundo. Y a la sociedad en general. Claro. Sí, a la sociedad en general, más o menos, sí. ¿Y cuál crees que es el tema más difícil de tratar por parte de los niños, relacionado con la discapacidad? ¿Alguna discapacidad en concreto, la mental? Yo creo que la mental, más que ninguna, porque ellos normalmente casi todos los cuentos, como tú verás, casi todo es... En lo que es la portada siempre ponen una silla de ruedas. La silla de ruedas es lo que más ellos se leen. Ellos dicen, un discapacitado, una silla de ruedas. Lo asocian directamente, directamente. Sí, o un ciego. O un ciego, que también ocurre en el mundo de la, como hemos visto en el mundo de la literatura. Bueno, nosotros hemos confeccionado nuestra pequeña lista de libros también. Ahora seguiremos hablando un poco más sobre el concurso, si te parece, Manuel. Hemos sacado... muchísimos libros, teníamos cientos porque el tema es muy complejo, pero para todo aquel que desee acercarse al mundo de este mundo de la discapacidad, que es el mundo de la superación y de la fe en la especie humana, como dice uno, como hemos leído en uno de los libros que tenemos sobre la mesa, hemos hecho un listado con 8 libros, son 8 libros que van a cambiar la vida de muchísimas personas, sobre la visión que tiene de la discapacidad. Y el primero, curiosamente, es una obra de teatro que se presentó en 1911. Era un genio que fue Maeterlinck, que fue un autor clave en el desarrollo del teatro de contemporáneo. Maeterlinck hizo una trilogía, que es la trilogía de la ceguera, que incluye La intrusa, Interior y Los ciegos. Y todos tienen un elemento que conecta con las emociones humanas más profundas, que es el suspense. Es decir, coloca a personajes en situaciones límite y los abandona allí. Entonces, en trilogía sobre la ceguera encontramos los ciegos, por ejemplo, en el que el escenario está totalmente oscuro y los ciegos están perdidos en el bosque, no saben dónde ir y tal. Yo, cuando vi por primera vez este libro, pensé, bueno, esto toca temas muy... Aparte de estos recursos dramáticos como este de, del escenario en oscuridad y demás, hay que sumar las temáticas, ¿no? Porque toca la muerte, la soledad, la pérdida de la identidad, el sentido de la vida, lo sobrenatural, la visión de la discapacidad, la indefensión, el dolor, la rabia, la condición humana. Y es un teatro que hace pensar. Entonces, cuando me piden que hable sobre discapacidad, siempre recomiendo este libro, La trilogía de la ceguera. Estos tres libros, que es un teatro que hace pensar y que propone siempre un viaje emocional a través de las letras, ¿no? No cuento más, Manuel, porque hay que verlo, porque hay que leerlo. Quiero contar luego. El segundo, esta es una recomendación que me hizo Manuel también. Hemos confeccionado un listado muy amplio, pero hemos decidido reducirlo a 8 libros porque nos parecía más sensato, ¿no? Este es Ensayo sobre la ceguera, del premio Nobel portugués José Saramago, premio Nobel en 1998, un escritor muy querido que vivía afincado aquí en Andalucía, en Granada, durante una época, que estaba casado con una periodista granadina, con Pilar del Río, y que pasó los últimos años de su vida en Lanzarote. Y bueno, el Ensayo sobre la ceguera es probablemente su mejor libro, porque es un libro, además, desde el inicio, que un hombre se queda ciego, parado frente a un semáforo, ¿no? Y hay una especie de epidemia blanca, de todos se van quedando ciegos, ¿no? Y se enfrentan a lo más esencial, lo básico, ¿no? Es decir, el deseo de seguir viviendo, ¿no? La necesidad de sobrevivir a cualquier precio, ¿no? Y te encuentras con que paradójicamente, curiosamente, empiezas a vivir cuando cierras los ojos, ¿no? Y cuando cierras los ojos empiezas a ver, ¿no? Empiezas a ver y recuperas la lucidez. Es un mensaje que te envía el mundo, ¿no? Y te dice, bueno, tienes que detenerte ante el que es ciego no eres tú. Es el mundo. Es un mundo ciego que es incapaz de ver al hombre, a la persona que tienes al lado, ¿no? Ese es el mensaje que nos manda, en esencia, la novela. No quiero estropearla por si alguno quiere acercarse a ella. Es un mundo ciego incapaz de ver al hombre, al otro, a la persona que tenemos al lado. Esa es la tesis fundamental sobre la que se... Una de las tesis sobre las que escribe José Saramago en este ensayo sobre la ceguera, que es uno de esos libros que también, como he comentado muchísimas veces, te cruza una vez en la vida y vale la pena leer. El tercero es otro libro genial de un escritor genial, un hombre de otro siglo, Stefan Zweig. Se titula La impaciencia del corazón. Aquí en España apareció en los 80, 90, recuerdo una edición de Mario Muznik con otro título, era La piedad peligrosa, y es una historia hermosa, es una historia con mayúsculas, es la historia de un teniente, de Anton, que es invitado a una fiesta en un castillo. El castillo pertenece a un gran magnate, y la hija de este magnate sufre parálisis crónica y se enamora del oficial, ¿no? Y este oficial, Anton, solo siente compasión por ella, ¿no? Una vez dice, bueno, esto no... Pero Edith, que decide dar un paso más. Y hay un momento en este libro que está lleno de momentos de giros y de esquinas fantásticas. Hay un momento maravilloso, que es en la página 275, el momento en el que el teniente tiene una conversación con Edith y esta le declara, ¿no? Le declara que se ha enamorado de él, ¿no? Es uno de esos pasajes que probablemente sea de los más, emocionalmente, los más complejos que ha tratado nunca Stefan Zweig, que fue un hombre que hizo algunos de los libros más importantes del siglo XX, hizo El mundo de ayer, hizo 24 horas de la vida de una mujer. Salí de la habitación tambaleándome. Una vez en el oscuro pasillo me abandonaron las últimas fuerzas. Tuve que apoyarme en la pared porque mis sentidos daban vueltas vertiginosamente. Era eso, pues. Ese era el secreto revelado demasiado tarde. El secreto de su inquietud, de su agresividad, para la que hasta entonces yo no había encontrado explicación. Mi espanto era indescriptible. Me sentía como alguien que se inclina sin recelo sobre una flor y le sale al encuentro una víbora. Si aquella sensible muchacha me hubiera pegado, insultado, escupido, todo esto me hubiera dejado menos atónito. Pues conociendo sus nervios inestables, estaba preparado en todo momento para lo imprevisible, excepto para esto, que la enferma postrada fuera capaz de amar y quisiera ser amada, que aquella niña, aquel medio ser, aquella criatura incompleta, incompleta e impotente se atreviera a amar. En este momento del libro, Anton está totalmente fuera de sí, no sabe qué le está ocurriendo, no sabe qué es lo que lo une a Edith, y está intentando entenderlo. Entonces, el personaje hace un viaje fantástico, y como les decía, este libro, La impaciencia del corazón, es una de las obras fundamentales para entender la visión de la discapacidad, quizá a principios del siglo XX, y cómo esta ha ido evolucionando con el paso de los años, ¿no? Luego traigo otro libro que es... Este es uno de los mejores libros que he leído en mi vida en los últimos años, porque es un libro que escribió un español, pero un español muy especial, que se llama Rubén Gallego. El libro se titula Blanco sobre Negro. Rubén Gallego nació en Moscú en 1968, en la clínica del Kremlin. Y este es el relato de su infancia y de su juventud y de su supervivencia, porque nació sin brazos, nació sin piernas y fue abandonado por su familia cuando tenía un año. Se lo arrebataron a su familia cuando tenía un año. Entonces, él va desglosando su paso por los distintos orfanatos secretos, asilos, en los que se confinaba a los familiares no presentables de los jerarcas comunistas, porque su abuelo era un dirigente, un alto dirigente del Partido Comunista Español, y se exilió en la Unión Soviética, ¿no? Es uno de los libros más hermosos que he leído en años. Quería leer el primer capítulo, que es El héroe. Es apenas una página, porque es un libro compuesto en estampas, es decir, él saca diferentes situaciones de su propia vida, pero lo hace en relatos bastante cortos, casi cuentos, ¿no? El héroe. Soy un héroe. Ser héroe es fácil. Si no tienes brazos ni piernas, o eres un héroe o estás muerto. Si no tienes padres, confía en tus brazos y en tus piernas. Y sé un héroe. Si no tienes brazos ni piernas, y si además te las has arreglado para nacer huérfano, se acabó. Estás condenado a ser héroe hasta el fin de tus días. Hola, niñas. Yo soy un héroe. Sencillamente no tengo otro remedio. Soy un niño. Es de noche, invierno, necesito ir al baño. Es inútil llamar a la niñera. La única solución es arrastrarme hasta los lavabos. Lo primero es bajar de la cama. Hay un modo de hacerlo. Se me ha ocurrido a mí. Sencillamente me deslizo hasta el borde de la cama. Me doy la vuelta hasta quedar de espaldas y me dejo caer. Tras la caída llega el golpe y el dolor. Me arrastro hasta la puerta del pasillo, la empujo con la cabeza y salgo de mi habitación, de un lugar relativamente cálido, al frío, a la oscuridad. Por noche dejan abiertas las puertas del pasillo. Hace frío, mucho frío, estoy desnudo, el trayecto es largo. Cuando paso por delante de la habitación donde duermen las niñeras, intento pedir ayuda. Doy golpes con la cabeza contra la puerta. Nadie responde, grito, nada. Quizá no grito lo suficiente. Cuando llego al baño estoy completamente helado. En el baño las ventanas están abiertas. Hay nieve en el alféizar. Alcanzo el orinal. Descanso un rato. Necesito descansar sin faltas antes de emprender el camino de regreso. Mientras lo hago, la orina empieza a cubrirse de hielo. Me arrastro de vuelta. Con los dientes tiro sobre mí la manta de la cama. Me envuelvo. Como puedo, me envuelvo una y otra vez en ella y trato de dormir. Y por noche me vestirán y me llevarán a la escuela. Durante la clase de historia, relataré con aplomo los horrores de los campos de concentración nazi. Me pondrán sobresaliente. En historia siempre saco sobresalientes. Tengo sobresalientes en todas las asignaturas. Soy un héroe. Este es el primer capítulo de este libro, de Blanco sobre Negro, de Rubén Gallego, que es uno de los testimonios sobre la discapacidad más impactantes que yo he leído en muchísimo tiempo, como lo decía. Luego hay otro libro, el quinto, que es un libro que también me recomendó Manuel. Oigo una voz, de Oliver Sack. Muchos recordarán a Oliver Sack porque hay una película de 1990 con Robbie Williams y Robert De Niro, Despertares, en las que se trataba una enfermedad también muy difícil. Oliver Sack es neurólogo y ha intentado acercar la discapacidad al gran público desde la literatura. Entonces tiene libros como este, Despertares, en que trata la encefalitis letárgica. Y este del que le hablo es Oigo una voz, en el que el autor inglés nos acerca al mundo de la sordera profunda. Pero siempre intentando ayudar al lector a conocer la historia de los sordos. Lo extraño que ha causado lo que él llama los oralistas, que son los defensores del lenguaje oral frente al de señas, ¿no? Oliver Sacks piensa que el lenguaje para sordos es una cultura desconocida para los oralistas, y es una forma de estar en el mundo y de entenderlo, y se pone del lado de los sordos, intenta intenta hacer un viaje completo para llegar a eso, a los pacientes con sordera profunda y a su visión del mundo. Es otro libro fascinante. Hay también otra película. Cuando preparábamos el programa, pues, lo comentábamos. Es una película americana que tuvo un éxito enorme también. Y es nuestro sexto libro, y Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo. Este libro fue publicado por este gran guionista norteamericano, que los guiones ganaron los Oscars en varias ocasiones y demás. Y este libro trata sobre un joven soldado norteamericano que recibe durante la Primera Guerra Mundial un impacto de mortero y sobrevive sin brazos, sin piernas, sin rostro, pero con la mente intacta. Fue un éxito inmediato. Yo lo leí hace mucho tiempo, lo leí cuando apenas tenía 18 o 20 años, y recuerdo muy vivamente algunos pasajes. Recuerdo el momento en el que empieza a comunicarse con los demás mediante el código Morse, la felicidad cuando va recordando a su familia, empieza a confundir realidad con sueño, con ficción, con... Y es otro libro de estos que no pueden dejar pasar. Es Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo. Otro libro que también me recomendó Manuel, que es el extraño caso del perro a medianoche. Es un libro reciente, la primera novela de Mark Haddon, un profesor inglés de técnicas creativas que decidió dar el salto y publicar hasta su primera novela. Y con este libro ganó el premio Whitbread y el premio de la Commonwealth al mejor primer libro. Y aquí nos encontramos con un personaje, Christopher, que tiene autismo, que es capaz de conocer todos los países del mundo, puede explicar la teoría de la relatividad, recitar los números primos. Curiosamente, cada capítulo viene numerado con números primos, pero le cuesta relacionarse con otras personas. Tiene un ritmo terminante, es un personaje autista, es conmovedor. Está muy bien trabajado el suspense. Es un libro que no era autocompasivo. Y me ha dejado también una muy buena impresión. Hay un momento en el que Christopher decide visitar a la madre, en la página 211 de esta edición que tengo. Es uno de los pasajes más deslumbrantes del libro. Y pensé, puedo hacerlo porque estaba haciéndolo. Pero que muy bien, lo estaba haciendo muy bien. Estaba en Londres y encontraría a mi madre. Tenía que pensar, las personas son como vacas en el campo y solo tenía que mirar delante todo el rato, imaginar una línea roja en el suelo y seguirla. Caminé a través de la gran sala hacia las escaleras mecánicas. Seguí agarrando mi navaja del ejército suizo en el bolsillo y agarré a Toby en el otro bolsillo para que no se me escapara. La escalera mecánica era una escalera, pero se movía, y la gente subía a ella. Subía y bajaba, y me hizo reír porque no había subido antes en una, y era como de una película de ciencia ficción sobre el futuro. Pero no quise utilizarla, así que en lugar de eso, bajé por la escalera normal. Para él, el viaje que emprende desde su pequeña ciudad hacia Londres es toda una aventura. Y creo que en pocos libros se puede conseguir tanto como esto. Se nos puede acercar tanto a la visión del autismo como este. Aunque hay otro libro que también me ha gustado mucho, que es este de María y yo, de Miguel Gallardo, el ilustrador español, que con este libro recibió dos nominaciones, la mejor obra y mejor guión, en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2008. Y es también un libro sobre un viaje, pero en este caso el viaje que Miguel Gallardo emprende con su hija María, que también es autista, un viaje de vacaciones. Se recrean situaciones familiares y cotidianas que para ellos, como para todos los niños como para todos los padres que tienen niños con autismo, resulta una aventura. Desde subir al avión, desde llegar al hotel, entonces lo que más me gusta de este libro, aparte de que sea un libro ilustrado, es la mirada delicada, sensible y divertida con la que Miguel Gallardo nos muestra la relación con su hija, la normalización. Es un libro revelador. Yo antes de despedirnos quería hablar un poco con Manuel, quería ver un poco los proyectos de la de la asociación, ver en qué estáis, ver que me explicasen un poco algo más sobre el concurso, lo que nos dejemos, porque siempre olvidamos un montón de cosas. Bueno, para ahora mismo sobre el concurso no. Vamos, el día 3 se va a hacer la entrega, que no sé si te lo he dicho, pero vamos, uh-huh. El día 3 de diciembre en el Colegio Francisco Fatou, allí en el Salón de Actos, a las 7 de la tarde se hará la entrega de los premios. Bueno, ya sé. De todas maneras, yo llamaré a los colegios también para que se lo digan a los niños, para que estén allí, puedan ir como quieran. Vamos, invitados están los profesores, padres y todo el que quiera ir, vamos, que aquello es entrada libre, ¿no? Entrada libre. Entonces, y Manuel, sobre ganadores de ediciones anteriores, tendrá un montón de anécdotas ya, ¿no? ¿No? Las reacciones de los niños. Bueno, no, tampoco, porque normalmente, bueno, sí, alguna anécdota así, porque claro, el año pasado creo que fue, los ganadores tienen que leer cuento allí delante de los otros niños, claro, y hubo dos que no quisieron, lo tuvo que leer el profesor, pero vamos, que eso sí, es normal, ya, ¿no? Le daba vergüenza, ¿no? Es una cosa que no... Sí, que no puede evitar, no puede evitar. Eso, sí, los críos decían, yo no, y bueno, y el profesor los leyó. Pero vamos. Sí, pero siempre ¿qué? Bonito. Hay muchísimos puntos que podemos tratar, porque, como decía, un tema muy amplio. Queríamos también acercarnos a la visión que desde la discapacidad tienen los poetas también, porque ha habido muchos grandes poetas con discapacidad. Recuerdo el último gran poeta que yo conozca, claro, fue Thomas Trangholmer, que perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo, tuvo una parálisis. Thomas Trangholmer, que fue premio Nobel. Y había una poeta mexicana que se llamaba Gabriela Brimer, que murió en el año 2000. Nació en septiembre del 47 y murió en enero de 2000 en Ciudad de México, en su ciudad. Y en Sudamérica es un auténtico mito, porque ellos lo consideran que es uno de los mejores ejemplos de lucha y pasión que existe, ¿no? Que ha existido, que ha dado la literatura sudamericana, porque Gaby Brimer nació con parálisis cerebral y eso le impidió valerse físicamente por sí misma pues durante el resto de su vida. La única parte que podía mover de su cuerpo era el pie izquierdo. Pero eso no fue un límite para que ella hiciera realidad lo que cumpliera con sus deseos. Ella quería escribir, quería estudiar, quería ser madre. Hay que poner eso en énfasis en la educación cuando hablamos de las personas con discapacidad, porque en muchos casos hasta las propias universidades no están a la altura, en muchos casos, ¿no? Los institutos también, los centros de enseñanza, no solo por la accesibilidad, sino porque hablábamos antes, las diferentes barreras, ¿no? Las barreras de carácter social que pueden encontrar, ¿no? Que son quizás las más difíciles de sortear, ¿no? Y Gabriela tuvo muchísimos problemas, porque, como les decía, solo podía mover el pie izquierdo. Y ella terminó sociología y periodismo en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Escribió cuentos y escribió poemas. La verdad es que tenía un don especial. Me gusta hablar de Gabriela Brimer porque es una poeta que parece que atenta contra el resto de poetas, ¿no? Que la mayoría de poetas buscan llevar un mensaje, llevar tal, pero ella lo que lleva es algo más profundo, más serio, ¿no? Más como os comentaba antes, ¿no? Más esencial, ¿no? Ella lo que intenta es mostrar que tiene derecho a la belleza que nos rodea, al mundo, ¿no? Y lo hace con poemas preciosos como este, de Quiero morir, que es uno de los suyos que más se han recitado, ¿no? Quiero morir en un día de invierno, gris, feo, gris, para no tener la tentación de seguir viviendo. Moriré en esa época del año, porque de todo el mundo he recibido frío. Quiero morir en invierno, para que los niños hagan sobre mi tumba muñecos de nieve. Entonces es una mujer muy, muy sensible a la belleza, ¿no? Entonces, poemas como estos te transportan a lo mejor de la lírica, de la poesía, española de los últimos. Cuando yo lo leí la primera vez me quedé realmente maravillado. La escena, la preciosidad, la blancura, las imágenes de cierre, el conflicto latente, ¿no? Me pareció precioso, ¿no? Este era Epitafio. Me gustaría poder decir al final de mi vida que estuve agradecida de haber vivido y luchado por una causa noble como la libertad del hombre. Yo que estoy encadenada a esta silla, yo que estoy presa dentro de un cuerpo que no responde, haber amado al hijo y al amigo y cantado canciones cuando se va la tarde. A veces eso, la igualdad está muy relacionada con la libertad. Es muy difícil ser dependiente y ser libre, ¿no? Cuando hablamos de la independencia, me imagino que... Sí, sí, hombre. Siempre es bueno tener tu independencia, ¿no? No tener que estar... A expensas de alguien, claro. Sí, claro. Eso es importante. Personal. De hecho, esta ley mal llamada de la dependencia se hizo para eso, para que la gente que están, esa ayuda que le dan es para que ellos salgan y no estén... Que no se queden encerrados. Sí, encerrados. En la burbuja de cristal. Claro, exacto. Claro, bueno, eso es lo peligroso, eso también, la burbuja de cristal. La ley es de autonomía y dependencia, o sea, no es solo de dependencia, sino autonomía. Autonomía también, que a veces olvidamos ese punto. Sí, sí. Y probablemente es que sea muy importante. Siempre todo el mundo dice, la ley de dependencia, no, pero es ley de autonomía y dependencia. Y dependencia. No, claro. Es solo... Claro, una autonomía personal te permite eso, te permite crecer y conseguir logros como los que consiguió Gabriela Brimer, esta poeta mexicana de la que estamos hablando, que ya les digo que estudió sociología y periodismo en la Universidad Autónoma de México, que escribió cuentos, poemas, y que, bueno, su biografía es una biografía llena de eso, de una palabra, lucha, que es la misma que encontramos en el libro este que hemos hablado antes, de Rubén Gallego, de este escritor español nacido en Moscú. Lucha. Él habla de la fuerza de la bondad en el prólogo del libro, dice. Tenemos que luchar para conseguir un mundo mejor, ¿no? Y eso solo se puede hacer desde la fuerza de la bondad. Escribo sobre la fuerza espiritual y la física, sobre la fuerza que se encuentra en cada uno de nosotros, sobre la fuerza que rompe todas las barreras, sobre la fuerza que vence. Cada uno de mis relatos es la narración de una victoria. Y eso es lo que pretendíamos hoy, acercar narraciones de victoria, cambiar la imagen que se tiene sobre la discapacidad e intentar que aportar nuestro granito de arena en este campo. Creo que nos queda mucho por hacer. ¿Estarás conmigo, Manuel? Sí, bueno, todavía queda camino por recorrer, pero vamos. Pero poco a poco se irá. Pero podemos decir que, bueno, que este pequeño esfuerzo que hemos hecho hoy ha valido la pena, porque esperemos que permitirá a muchos de nuestros oyentes acercarse a estos libros de los que hemos hablado, de María y yo, de Miguel Gallardo, El extraño caso del perro a medianoche, de Mara Haddon, estos dos libros que tratan el autismo, y Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo. Hoy una voz de Oliver Sacks sobre la ceguera, este fantástico neurólogo norteamericano. Rubén Gallego, Blanco sobre Negro, La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig, y tantos que dejamos en el tintero, tantos y tantos que han intentado saltar esa barrera tan difícil de saltar, y acercarnos. Que al final se trata de eso, de aproximarnos, acercarnos y mostrar que vamos todos en la misma dirección y en la misma nave. No sé si quieres añadir algo más, Manuel. Bueno, ahora mismo ya creo que está todo dicho. Para mí que también tú hablaste antes de películas así de discapacitados, por ejemplo la famosa película esta de Forrest Gump también, esa es de un discapacitado, que la gente parece porque sí, sí, sí, él claro. No está bien, sí, sí, o sea, psicológicamente, bueno, mentalmente no es, entonces también, claro, otro gran personaje y esa película es fantástica. A mí me yo cada vez que la ponen la veo, yo a mucha me gente encanta. Sí, yo me acuerdo, es la visión de la guerra de un discapacitado, vamos, claro, también. Me acuerdo, claro, había muchísimas, yo te digo, hicimos un listado enorme. Me acuerdo de Nacido el 4 de julio también, con Tom Cruise, ¿no? Muchísimas, entonces claro, es un tema muy muy amplio. Hemos intentado acotarlo para dar una visión del libro que entendíamos que por su calidad y por su y también por su apuesta de riesgo, porque son libros diferentes, están escritos desde otra óptica, desde otra visión, ¿no? Y creo que van a gustar tanto como llegaron a gustarme a mí. Manuel, casi que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Bueno, gracias a Manuel, a Jorge, a Jesús, que nos han acompañado aquí. Están aquí todavía, no se han ido, ¿eh? Sí, me gusta. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Enorme era la tarea, pero valía la pena. Gracias, Manuel, por la compañía y gracias por mantener vivo concursos como este. Qué tanta alegría me ha dado tener hoy aquí y compartir con todos los oyentes. Bueno, a los oyentes solo emplazarles para nuestra cita el próximo martes, en la que contaremos con la presencia del autor ubriqueño Rafael Ramos. Feliz semana, feliz lectura. Gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta siempre.